mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, levanté la mirada y vi cuatro cuernos. ¿Qué significan estos cuernos? Pregunté al ángel que hablaba conmigo. Él me contestó: estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces, el Señor me mostró cuatro herreros. ¿Y estos hombres qué vienen a hacer? Pregunté. El ángel me contestó: estos cuatro cuernos, es decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a esas naciones. Cenamos con Zacarías, capítulo 1, verso 18 al 21. Aquí Zacarías tiene una visión y en ella ve cuatro cuernos. En la Biblia debe saber que los cuernos representan autoridad y poder, y en el propio texto aclara su significado. Pero luego aparecen cuatro herreros, que en el hebreo realmente quiere decir artesanos, sean herreros, carpinteros, albañiles o lo que sea. Es muy importante entender que quien se haya aprovechado del pueblo de Dios no quedará impune. Tengamos mucho cuidado, porque la iglesia es la novia de Jesús. Y estoy seguro que no querrás tener problemas con el rey por haber maltratado a su novia. Debemos de tener mucho cuidado cómo tratamos al pueblo de Dios.